noche de playa, llegamos a descansar aquí en este lugar. Después de tanta escala, después de tanto andar, día de playa, cansado de tanto pensar, me enfrento al mar. Después de tanta piedra, después de tanto gas, noche de playa, cantamos para soñar, la fogata hasta amar. Después de tanta niebla, después de tanto esperar, día de playa, nos alistamos a viajar para extrañar este mar. Después de tanta arena, después de tanto nadar,